Bueno, me imagino que tú has de estar preguntándote a quién le puedo vender yo en internet, cómo puedo empezar, cómo saber qué es lo que la gente necesita, cómo saber qué es lo que yo puedo ofrecerle a las demás personas, o si ya tengo un producto, cómo saber quién va a estar interesado y quién me lo puede comprar. Me imagino que vienen muchas preguntas a tu mente y has de tener muchas, muchas ideas que están ahorita llegando a tu mente y muchas cosas que te hacen sentir y que te hacen pensar en opciones. Ahora, vamos a responder algunas de las preguntas que puedas llegar a tener. Por ejemplo, ¿qué puedes vender en Internet? Si tú actualmente tienes algún producto en mente, si tienes algo que tú puedes vender, que tú quisieras vender en Internet, lo puedes hacer. Te voy a explicar por qué no es la mejor opción empezar ya con un producto. Sin embargo, se puede hacer. Y te voy a explicar exactamente cómo hacer las cosas. Ahora, déjame explicarte por qué empezar con un producto no es lo ideal. Mucha gente actualmente se mete a internet, mucha gente navega por internet todos los días. Y las tendencias de lo que la gente está buscando ya existen. Puede ser que tú tengas el mejor producto. Puede ser que yo invente una pastilla que te dé la felicidad, por ejemplo. Pero si la gente no está buscando cómo ser feliz en internet, nunca la vas a poder vender. Si la gente no está navegando buscando cómo ser feliz, nunca vas a poder vender ese producto por más maravilloso que sea. Entonces, ¿cuál es el primer error que la gente comete en Internet? Empezar con un producto. Si tú empiezas con un producto en mente, puede ser que lo puedas vender, pero vas a tener mucho más éxito empezando con el mercado. El mercado, la gente a la que le vas a vender es la que te va a decir qué es lo que necesita y qué es lo que está buscando. Y es mucho mejor saber lo que la gente está buscando y tú lo único que tienes que hacer es dárselo. Imagínate que tú encontraras la forma de saber qué es lo que la gente quiere. Imagínate que tuvieras una máquina que te dijera exactamente qué es lo que la gente necesita y qué es lo que la gente quiere. Y que tú únicamente tuvieras que hacerlo, que producirlo y se los pudieras dar. No importa si el producto a ti no te parece bueno, no tienes que pensar subjetivamente, no tienes que pensar desde tu punto de vista, tienes que pensar desde el punto de vista de la gente a la que le vas a vender. Entonces, la primera regla es, empieza con el mercado, no empieces con el producto. Nunca vas a tener éxito en Internet si empiezas con el producto y no con el mercado. Te lo digo por experiencia y por los errores que yo he cometido y que he visto a mucha gente cometer. Empieza por el mercado, no por el producto. Encuentra un mercado hambriento con una necesidad y tú únicamente dales ese producto. Repito, encuentra un mercado que esté hambriento con una necesidad y tú encárgate de hacer una buena opción y de desarrollar una buena opción y un buen producto o servicio para satisfacer esa necesidad. Ese es el modelo que tienes que entender. Y tal vez en el mundo real no funciona así. Tal vez a veces tú puedes hacer un producto muy bueno, muy atractivo, ponerlo enfrente de la gente y cuando la gente lo ve te lo compra. Lo malo es que en internet la mayor parte de las compras o una gran parte de las compras no suceden porque tú fuiste y les enseñaste el producto, sino porque ellos vinieron a buscarte a ti y porque los clientes están buscando cierto tipo de información. Entonces, vamos a entender que el internet es un esquema totalmente distinto y que no podemos pensar con las reglas del juego anterior. El juego ya cambió. Lo queramos o no aceptar, el juego ya cambió y tenemos que aceptar las nuevas reglas. Y la primera regla, vuelvo a repetir, es empieza con el mercado y no con el producto. El producto viene después. Y no solamente un producto. Si encuentras un mercado, le puedes ofrecer muchos productos diferentes para satisfacer la misma necesidad. Muy claro. Ahora, ¿qué otra pregunta se te puede venir a la mente? Por ejemplo, ¿a quién le puedo vender yo en internet? Ok. Ya encontré un mercado, pero ¿cómo sé si es una empresa? ¿Cómo sé si es una gran corporación? ¿Cómo sé si tengo que manejarlo con un gerente de compras? ¿Cómo sé a quién contactar? ¿Cómo sé cuál va a ser la persona indicada que tome la decisión de comprar mi producto? Porque finalmente tu éxito va a depender de una sola cosa, de que una persona esté convencida de pagar tu producto. Si tú logras que varias veces una persona esté convencida de pagar el precio de tu producto, vas a tener mucho éxito. Sin embargo, yo te pregunto, ¿tú sabes cómo encontrar esa persona, esa gente en internet? o tú sabes si tienes que contactar a las empresas, tú sabes si tienes que contactar a las corporaciones, tú sabes si tienes que contactar a los individuos, te voy a contestar y esa es la regla número dos. Es muy importante la regla número dos. En internet, si quieres tener éxito, no le vendas a corporaciones, no le vendas a empresas, véndele a personas. La gente está cansada de comprar de grandes empresas a grandes empresas. La gente quiere en internet conocer individuos, conocer personas y tener una relación mucho más estrecha y mucho más personal para comprar y para obtener bienes y servicios. Entonces, si quieres hacer dinero en internet, por ningún motivo le vayas a vender a empresas. Lo puedes hacer, pero si quieres crecer rápido, véndele a personas. Tú eres una persona y compraste este libro. Tú eres una persona que confiaste en Alex Berezovsky. No confiaste en una empresa, aunque sí le existe, pero la imagen que tienes tú es de una persona y tú eres otra persona. Y tú como individuo y yo como individuo tenemos una comunicación. Tú me puedes escuchar y yo te puedo enseñar. Y así como eso, tú puedes ofrecer un producto y alguien más lo puede comprar. Pero la gente necesita tener confianza en internet, en una persona que sabe que no la va a traicionar, que sabe que lo que va a pagar va a recibir ese producto inmediatamente después de haberlo pagado. Entonces, yo he visto este error muchas veces. He visto mucha gente que quiere entrar a hacer dinero por internet y que lo primero que hace es empezar a contactar empresas. Y empiezan a contactar grandes compañías, el gerente de compras de esta empresa y el gerente de compras de esta otra, y empiezan a hacer su plan de negocios basado en el esquema tradicional. Acaban de cometer su primer error. Porque así está muy difícil que yo como individuo contacte una empresa multinacional de 2.000 personas o de 3.000 personas o de 15.000 personas y me hagan caso y me digan, ah, sí, mándame 17.000 cajas de tu producto. Pero ¿qué pasa si en vez de yo ofrecerle 17.000 cajas de mi producto a una gran empresa, les ofrezco una caja a 17.000 personas? ¿Tú crees que no sea más fácil convencer a una persona que a una empresa? Porque las empresas tienen varios niveles y tienen varios filtros. Para tú poder llegar al tomador de decisiones de una gran empresa te va a costar mucho trabajo. Sin embargo, hay muchos micronichos, como lo hablábamos anteriormente, hay muchos micronichos en internet que necesitan productos y servicios. Y es ahí, con esas personas que están buscando productos y servicios, en donde tú puedes entrar. Y te hablo de todo tipo de productos, el que se te pueda ocurrir. Imagínate la barbaridad que hay gente que vende libros o productos para gente que tiene mascotas vegetarianas, por ejemplo. ¿Se te ocurre? ¿Te imaginas gente que tiene mascotas vegetarianas? Es algo que puede sonar ridículo para algunas personas, pero que si tú encuentras un mercado a nivel mundial que lo está buscando, imagínate la cantidad de productos y servicios que les puedes ofrecer tú, que nadie más les puede ofrecer. Porque si van a una tienda para mascotas, no creo que encuentren, no van a encontrar muy pocas cosas para ese tipo de mercado. Entonces, esa es la magia del internet. ¿Cuál es la segunda regla entonces? No le vendas a empresas, véndele a personas. En internet, no le vendas a empresas, véndele a personas. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿desde dónde puedo vender en internet? ¿Dónde tengo que estar para vender en internet? Yo te puedo decir que esa es la magia que nos da el internet y es impresionante. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, en mi luna de miel pude disfrutar de un viaje de más de un mes, y mientras yo disfrutaba de una luna de miel, cada día me levantaba en la mañana, prendía mi computadora y había ganado dinero. No estaba perdiendo dinero por no trabajar, al contrario, estaba disfrutando de un viaje de luna de miel y además estaba ganando dinero. ¿Te imaginas el potencial que tiene eso? ¿Desde dónde estaba trabajando yo? Desde varios países, desde varios lugares. A veces en los aeropuertos, a veces en los hoteles, a veces en un café, a veces en los restaurantes. Siempre y cuando tuviera conexión a internet, podía checar mi negocio, cómo estaba funcionando, podía checar mis estadísticas, podía checar todos los números, podía checar todo mi negocio desde el lugar en donde quisiera. Entonces, posiblemente tú estás en Colombia, posiblemente tú estás en Argentina, posiblemente tú estás en México, en España, en algún país de Latinoamérica, posiblemente estás en Estados Unidos, posiblemente puedes estar en cualquier país y me estás escuchando y hablas español y tienes la inquietud de iniciar un negocio. Yo lo único que te puedo decir es, no importa en dónde estés, puedes hacer dinero en internet. Y esa es la regla número 3. No importa en dónde estés, puedes hacer dinero en internet. ¿Por qué te explico esas tres reglas? Porque es muy importante partir de las bases. Si tú inicias tu negocio y quieres empezar, por ejemplo, a venderle un producto maravilloso que tienes a una empresa, créeme que acabas de cometer dos errores muy fuertes. Y lo único que estoy haciendo es ahorrarte tiempo y ahorrarte esa curva de aprendizaje. No le vendas empresas y no empieces con el producto en la mente. Empieza con el mercado. Vamos a la siguiente sección y vamos ahora sí a empezar a trabajar. Espero que puedas tener tu computador enfrente de ti, tu ordenador enfrente de ti, porque te voy a dar algunas instrucciones a veces para explicarte exactamente lo que tienes que hacer. Entonces, ya sea que estés escuchando esto en algún MP3, en algún aparato de MP3 o en donde lo estés escuchando, yo te pido que además tengas enfrente de ti tu computadora con acceso a internet, porque te voy a explicar exactamente lo que tienes que hacer.